¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted.

Música.